Travesía de la nada, pasos de nadie, las bocas del tiempo cuentan el viaje. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando, y estás fuera de la vida jugando y perdiendo. Perderse. Para perderse hay que estar plenamente presente y ser capaz de sumergirse en la incertidumbre y el misterio. A partir de este martes 11 de abril, se viene la cuarta temporada. Sí, Perdiendo el Tiempo. Una invitación a revolver los rincones de nuestra memoria. Todos los martes, de 20 a 22 horas, conéctate con la 88.5 Radio El Grito. Porque estoy atado al borde del tiempo. ¿Puede existir un mundo de cartón? Autos, veredas, comida, sueños, hechos de cartón. En eso pensaba muchas veces Ángel, mientras realizaba su tarea cotidiana por las calles de la ausencia. Tiraba de su destartalado carro, con sus ruedas impávidas, desafiando al paso del tiempo y un andar perfumado de tintas y recuerdos de algún juego y varios aromas inmóviles de su infancia. De a poquito y con paciencia seleccionaba uno a uno los distintos cartones, filosos, sin bordes, duros, blandos, quebrados, con amores desencontrados y conversaciones superpuestas. Había una bolsa negra para cada uno de ellos y una especial de arpillera gruesa y rugosa, donde se juntaban los que no tuvieron dueño. Y sí, sin dueño se percibía él, amigo incondicional de cada esquina de su barrio y testigo cruel y contradictorio de sus necesidades y deseos. Y no había viento perpetuo ni lluvia violenta que lo pare. Lo conocí almorzando en algún comedor comunitario. Cuando yo reiniciaba mi larga jornada diaria, él arrancaba a laburar. No era esclavo de nadie, a veces de sí mismo quizás, pero con su varita mágica e imaginaria convertía en oro y, claro, en cartón también todo lo que tocara. Las marcas, las redes o la televisión, pseudoactividades que nos atan y condenan para satisfacer voluntades ajenas. Y el último en quedar, que apague la luz. Despertador quiere gritarme, dale, Mario. quizás un préstamo no viene mal. Justo estaba yendo al mall para ver qué puedo comprar. Terminó la tanda y el tipo sigue hablando y va filosofando sobre el mal que nos va hundiendo. Estamos queriendo humo y humo nos están vendiendo, y como estamos durmiendo el alma nos están robando. Felicidad enlatada para un mundo infeliz, puro barniz, todo se consume rápido y sin vis. Esta sociedad es como un pelo sin frizz. Si el marzo es novedad, es viejo en abril. Me habla a mí, ¿será que no entendí? ¿Será que me perdí? ¿Y para qué me voy a complicar? ¿Para qué me voy a cuestionar si soy feliz así? Sé que el silencio es a veces violento, pero estoy dudando si no será necesario escuchar un poco más lo que pienso y apagar un rato la radio. En el día de hoy, producción de bienes improductivos, capacitación de biógenes mediáticos, control de obsolescencia planificada. Muy, pero muy buenas noches a todo el Valle de Tras la Sierra. Le mandamos aquí una calurosa bienvenida a este martes, ¿eh? Martes, nochecita, a partir de las 20 horas nos juntamos a perder el tiempo. Ese perder el tiempo que lo vamos buscando. Lo vamos encontrando por momentos también, y de alguna manera vamos jugando, ¿no?, a cómo podría ser romper aunque sea un poquito esa temporalidad que nos tiene tan acostumbrados este mundo, ¿no? Este mundo. Así que un gustazo, una alegría arrancar con este tercer programa de la cuarta temporada aquí por la 88.5 Radio El Grito. Le damos la bienvenida también tanto a quienes sintonizan el programa a través de la 88.5 en el Valle de Tras la Sierra y un poquito más allá también. Y también quienes nos están escuchando a través de internet, a través de la página web, a través de la aplicación de la radio en su celular. Sean muy bienvenidos y bienvenidas. Y quienes escuchan también a través de la señal Mochileros Web, que estamos ahí en duplex también con ellos. Así que bueno, abrazo enorme. Y casi inevitablemente, y casi sin quererlo, ¿no?, los temas de alguna manera se van entrecruzando, ¿no?, los que vamos eligiendo programa a programa. La excusa radial de este programa es el tema que ahí nos junta, nos aúna cada martes por la noche. Y en el caso de hoy tiene que ver con algo que realizamos, tanto el juego, ese juego que de alguna manera nos atraviesa desde niñes y que estuvimos charlando el primer programa, como la comida, ¿no? algo que, bueno, inevitablemente nos obliga a pensar en ella día tras día. Es algo cotidiano. Y hoy nos vamos a meter con el trabajo. El trabajo, ¿no? ¿Quién no realizó algún tipo de trabajo alguna vez, ¿no? Hay que ver qué se nos viene, qué se nos ocurre así, la primero que pensamos cuando decimos trabajo, ¿no? Pero hablando filosóficamente, me parece que siempre de alguna manera cada una seguramente realizó alguna tarea y tuvo una satisfacción, ¿no? Por esa tarea realizada. Y si la hiciste, de alguna manera trabajaste y lo lograste, ¿no? Podemos quizás empezar a pensarlo desde ese lugar, ¿no? Quizá para romper un poquito con lo, quizá lo primero que viene, el trabajo, me imagino, a mucha gente, no sé, te viene lo más tradicional, qué sé yo, la fábrica, ¿no? La empresa, el comercio, ¿no? Lugares donde se va a trabajar, ¿no? Y una de las cosas que generalmente aparece en este vínculo es el salario, ¿no? Uno trabaja para ganar generalmente dinero que le permita subsistir, ¿no? O más que eso, o menos que eso, depende de las percepciones que cada persona pueda tener, ¿no? Pero bueno, de alguna manera uno trabaja o vende, ponele su fuerza de trabajo, ¿no? Y en el caso, si es algo que no lo decide cada uno, otra persona de alguna manera le pone valor a lo que realiza, ¿no? Y ya sabemos, y seguramente algo histórico, que posiblemente lo que te paguen sea mucho menos de lo que esa fuerza de trabajo valga, ¿no? Y por supuesto mucho más si sos de clase baja o perteneciente a alguna minoría. Entonces, bueno, la invitación es ahí a pensar juntos y juntas, ¿no? La clave de esa tarea, de ese quehacer llamado trabajo, ¿no? Hasta dónde puede haber placer, hasta dónde no, ¿no? Quizá la clave esté un poco, una de las claves, qué sé yo, por tirar algo, está en esa distancia, ¿no? Entre la separación, ¿no? De esa satisfacción, ese placer y de realizar algo que no te gusta, ¿no? Que por supuesto que es algo muy común también trabajar algo que no te gusta, pero que te brinda otras posibilidades que de otra manera no las tendrías, ¿no? Si tenés que cubrir ciertas necesidades básicas, no te queda otra que de alguna manera laburar. Así funciona el sistema, ¿no? Este sistema de consumo, bienes, adquisición de bienes, individualismo, seguramente, también, ¿no? Ya que si te vas a organizar de una forma distinta, si vas a querer trabajar de una forma más cooperativa o colectivamente, por supuesto que no te la van a hacer fácil, digamos, ¿no? Así que de ahí aparecen quizás algunos lugares, algunos caminitos de donde podemos abordar el tema, ¿no? Pero a mí me gustó, esas palabras me gustaron, la distancia y también el tema del placer. Porque tampoco, qué sé yo, hay que caer en la trampa. El placer también puede ser algo muy individual, ¿no? Puede ser muy placentero y también puede ser... Y tampoco hay que ver si... No caer también en una mentira de, ponele, de autoexplotación, digamos, ¿no? Que por hacer lo que me gusta y placenteramente, no es solo eso, sino también cómo lo realizás, con quién lo realizás, ¿no? Porque si no, también de alguna manera podés copiar los modelos, que aparte son los modelos conocidos, son los modelos que están, y bueno, que es inevitable que nos atraviesan indudablemente. Bueno, así que a quien se le anime, puede esta noche mandarnos un mensajito de texto al 1557-6173, un audio también, si lo desean, contándonos algún trabajo insólito o el peor trabajo que hayan tenido. algo que recuerden que no, esto no lo vuelvo a hacer, o que por algo le llamó muchísimo la atención. Recordamos que entre todas las personas anotadas, hoy es el último programa del mes de abril. Este abril tuvo solo 3 programas, pero te anotás para el sorteo de una botella de vino, ¿eh? Ya hay anotadas todas las personas de los primeros 2 programas. No tengo acá la lista, ahora ya la voy a buscar. Es mucha gente, no voy a mentir, pero vos tenete fe que esa botella, o quizás puedan ser 2 también, te la podés ganar porque es un vinazo, ¿eh? Es un vinazo, es el vino que reparte Traslavinos aquí en el Valle de Traslasierra. Traslavinos, vinoteca a domicilio. Si no te lo ganás, igual podés pedir ahí tu cajita variada comunicándote al 558168 o entrando en su Instagram. Aprovecho entonces también la ocasión para mandarle saludos y agradecer a quienes auspician oficialmente este programa, este Perdiendo el Tiempo: Ariel Carnicer Materiales. Todos los materiales que necesites para tu construcción te los lleva ahí a la puerta del lugar. Ariel, pedíselos al 65 60 59. Si necesitas también construir con madera, algún poste, algún tirante, lo que necesites también, lo tiene el Jaguarete, tanto ahí en Las Rabonas como en Los Pozos. Pedí tu presupuesto al 550059. Ya un poco más avanzada la situación, decís, bueno, acá tengo que tirar los cables, ¿qué lucecita le voy a poner acá? ¿Qué toma me gusta? Bueno, asesoramiento sin cargo en Casa Faraday de Villa de las Rosas. Comunícate con ellos al 41 30 44. ¿Tenés la casa lista? Bueno, la querés asegurar. No sé para qué, pero la querés asegurar. O bueno, puede ser tu casa, también puede ser tu auto, tu moto, o algún seguro de viaje o de vida por alguna situación. El mejor asesor de seguros, Marcelo Roganti, en Villa de las Rosas, justo enfrente de la terminal. Ahí tenés su localcito. Te podés comunicar con él, pautar una cita al 50 23 74. Y por último, también le agradecemos a la Pulpería de las Rosas. Un lugar muy, muy lindo para visitarlo. Del triangulito saliendo del pueblo, una cuadra de mano izquierda, te metes ahí en un submundo antiguo, con cositas de madera, libros, un piano, y bueno, un montón de cositas más, entre las que se destacan sus cafés, distintos tipos de cafés de todas partes del mundo. Recomendadísima la Pulpería de las Rosas. Abre tempranito hasta las alrededor 6-7 de la tarde. Cualquier cosa te podés comunicar al 58 22 12. Bueno, y arrancábamos ahí el programa, luego del clásico texto ahí del principio, escuchando un temazo, un hermoso tema del Cuarteto de Nos, llamado Marioneta. Un poco tiene que ver ahí, introduciendo también al tema, ¿no? El tema de aferrarse a cosas solamente materiales, ¿no? Y bueno, cómo nos manejamos y cómo a veces nos esclavizamos sin darnos cuenta, nosotros mismos en nuestra vida cotidiana. Bueno, por ahí un poquito iba el tema del Cuarteto de Nos. Y vamos a continuar ahora escuchando un tema bastante viejo, del año 1944. Seguro que lo conoces el tema, seguro. Es un tema co-creado, aunque esto no es tan conocido, ¿no? El tema es co-creado por Atahualpa Yupanqui y su esposa de ese momento, Nenette, que firmaba con nombre de varón ahí sus composiciones. Vaya a saber por qué, ¿no? No firmaba ahí con su nombre verdadero. Atahualpa Yupanqui, Pablo del Cerro, ¿no? Figura oficialmente, pero en realidad la composición es de Nenette. Ya les voy a buscar ahí enseguida el apellido. Bueno, esta versión, más contemporánea, ¿no? Que fue casi casual, según cuenta Ricardo Mollo. Se hizo una noche una zapada blusera. Estaban ahí tocando un poco, recitando, y en un momento había que cantar algo sobre lo que venía sonando musicalmente, y él arrancó con este tema de Yupanqui y Nenette, ¿no? De ahí salió esta versión, creo que espectacular, del tema El Arriero, ahí a cargo de Divididos. Arenas bailan los remolinos. El sol juega en el brillo del pedregal. Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero va. Es bandera de niebla su poncho el viento, lo saludan las flautas del pajonal. Y apurando a la tropa por esos cerros, el arriero va. Se van por la misma senda, las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de las vaquitas son ajenas, las penas son de nosotros, las vaquitas. We'll be right back. Hay un concepto que introduce Marx, el joven Marx, en ese texto llamado Manuscritos Económicos Filosóficos, concepto que después va a llegar hasta nosotros y sigue siendo fundamental para entender nuestra relación con el trabajo. Y es el concepto de trabajo alienado o trabajo enajenado. La palabra alienación, la palabra enajenación, llevan ambas etimológicamente lo que el concepto que mejor explica esta idea. Porque vieron que en enajenación está la palabra ajeno y en alienación está esa raíz al, de donde viene alien, alien como un extranjero, o sea, lo ajeno y también el otro, la otredad. ¿Por qué? Porque trabajo enajenado o trabajo alienado es básicamente trabajar para otro. O sea, trabajar para que otro se lleve el valor de nuestro trabajo. Esa es básicamente la teoría de la plusvalía de Marx, que lo que explica es que el trabajador construye con su trabajo un valor del que después solo recibe una pequeñísima parte. El trabajador trabaja para que otro se lleve el rédito. Por eso Marx diferencia dos tipos de trabajo. Lo que es, por un lado, el trabajo forzado. No porque sea un trabajo esclavo, violento, brusco, sino porque es un trabajo al que nos vemos forzados a realizar para poder sobrevivir. El otro trabajo, obviamente, es el trabajo libre. Un trabajo donde ponemos a pleno en juego nuestra realización y nuestra libertad. Lamentablemente, esa división es una división en algún sentido ideal, porque casi toda la población humana trabaja más pensando en sus necesidades de supervivencia que en su posibilidad neta y absoluta de realización libre. El trabajo enajenado, desarrolla Marx, tiene cuatro características. Marx está analizando el trabajo a partir de la revolución industrial de mediados del siglo XIX, donde la relación con la máquina transforma y modifica las formas elementales del trabajo al que el ser humano estaba acostumbrado. Hay cuatro formas de la alienación, dice Marx. La primera, la alienación con respecto a la actividad. O sea, la actividad que realiza el trabajador en la fábrica, en la máquina, es una actividad que, como dijimos recién, no lo realiza. Y es una actividad que además lo automatiza. Lo tiene todo el tiempo como una máquina, como siendo parte de esa máquina que él está operando y desposeyéndolo de lo que es su parte humana. Hay una segunda alienación, que es la alienación con el producto. O sea, el trabajador no vive su producto, aquello que manufactura, que elabora como algo propio. Porque claramente, dos cuestiones, todo lo que el trabajador realiza se lo lleva a otro, su patrón. Pero además, al estar cada vez más difundida la división del trabajo, el trabajador solo realiza una parte de esa división y entonces no genera una relación de afecto, de realización, ¿sí? de capacidad así de vocacional puesta en juego en ese producto que realiza. El tercer tipo de alienación que marca Marx es la alienación en el trabajo con respecto a los compañeros, con respecto al otro. Se pierde la idea de ese compañerismo, de esa comunidad de trabajo. Piensen que venimos de una tradición que entiende al trabajo casi como una estructura familiar. Ese otro, el compañero de trabajo, se vuelve una competencia o se vuelve también automáticamente parte de la maquinaria en la que se está trabajando. Y el cuarto, y tal vez el más importante modo de la alienación, Marx lo llama la enajenación con respecto a nuestro ser genérico. Es tal vez el concepto más polémico, más complicado, y tiene que ver con entender que el ser humano no trabaja únicamente para subsistir. Trabaja para realizarse como ser humano. Sin embargo, dice Marx, lamentablemente, donde deberíamos sentirnos más humanos, que es en el trabajo, nos sentimos como animales. Y solo nos sentimos humanos en las funciones más elementales de la existencia: el comer, el beber, el dormir. Solo nos sentimos humanos cuando somos animales. La vi quedarse sola de par en par abierta la puerta de los años. La vi saberse bella, la vi quedarse sola con cuatro hijos a cuestas. Cuánto trabajo para una mujer saber quedarse sola y envejecer. Cuánto trabajo para una mujer saber quedarse sola y envejecer. La vi doblar despacio su soledad derecha. La vi meter el hombro sin bajar la cabeza y colocar su con nombres y con fechas. Cuánto trabajo para una mujer saber quedarse sola y envejecer. Cuánto trabajo para una mujer saber quedarse sola y envejecer. La vi quemar el agua, la vi mojar el fuego, le vi crecer las manos velando nuestros sueños. Mi madre fue mi padre, mi voz y mi alimento. Cuánto trabajo para una mujer saber quedarse sola y envejecer. Cuánto trabajo para una mujer saber quedarse sola y envejecer. Hola, John. Gracias por la carta. A veces no duele tanto recordar de dónde venimos. Y tú conoces los lugares de donde yo vengo. Incluso las personas que intentan escribir o hacer películas al respecto no lo entienden bien. lo llaman de 9 a 5. Solo que nunca es de 9 a 5. En esos lugares no hay hora de comida. Y de hecho, si quieres conservar tu trabajo, no sales a comer. Y está el tiempo extra, pero el tiempo extra nunca se registra correctamente en los libros. Y si te quejas de eso, hay otro soquete dispuesto a tomar tu lugar. Ya conoces mi viejo dicho. La esclavitud nunca fue abolida, solo se amplió para incluir todos los colores. Lo que duele es la pérdida constante de humanidad en aquellos que pelean por mantener trabajos que no quieren, pero temen una alternativa peor. Pasa simplemente que las personas se vacían, son cuerpos con mentes temerosas y obedientes. El color abandona sus ojos, la voz se afea y el cuerpo, el cabello, las uñas, los zapatos, todo. Cuando era joven, no podía creer que la gente dé a su vida a cambio de esas condiciones. Ahora que soy viejo, sigo sin creerlo. ¿Por qué lo hacen? ¿Por una televisión? ¿Por niños y niñas condenados a hacer justo las mismas cosas? Desde siempre, cuando era bastante joven e iba de trabajo en trabajo, era suficientemente ingenuo para a veces decirle a mis compañeros: el jefe podría venir en cualquier momento y echarnos, así como así, ¿no se dan cuenta? Ellos lo único que hacían era mirarme. Les estaba ofreciendo algo que no querían hacer entrar en su mente. Ahora en la industria hay muchísimos despidos, acelerías muertas, cambios técnicos y otras circunstancias de los lugares del trabajo. Los despidos son por cientos de miles y sus rostros son de sorpresa. Estuve aquí 35 años. No es justo. No sé qué hacer. A los esclavos nunca se les paga tanto como para que se liberen, sino apenas lo necesario para que sobrevivan y regresen a trabajar. Yo podía verlo. ¿Por qué ellos no? Me di cuenta de que la banca del parque era igual de buena, que ser cantinero era igual de bueno. ¿Por qué no estar primero aquí antes que me pusiera allá? ¿Por qué esperar? Escribí con asco en contra de todo ello. Fue un alivio sacar de mi sistema toda esa mierda. Y ahora estoy aquí, un escritor profesional. Pasados los primeros 50 años, he descubierto que hay otros ascos, más allá del sistema. Recuerdo que una vez, trabajando como empacador en una compañía de artículos de iluminación, uno de mis compañeros dijo de pronto: ¡nunca seré libre! Y uno de los jefes caminaba por ahí. Su nombre era Morrie. Soltó una carcajada deliciosa, disfrutando del hecho de que ese sujeto estuviera atrapado de por vida. Así que la suerte de finalmente haber salido de esos lugares, sin importar cuánto tiempo tomó, me ha dado una especie de felicidad. La felicidad alegre del milagro. Escribo ahora con una mente vieja y con un cuerpo viejo. Mucho tiempo después de que la mayoría creería en continuar con esto, pero dado que empecé tan tarde, me debo a mí mismo ser persistente. Y cuando las palabras comiencen a fallar y tenga que recibir ayuda para subir las escaleras y no pueda distinguir un azulejo de una grapa, todavía sentiré que algo dentro de mí recordará, sin importar qué tan lejos me haya ido, cómo llegué en medio del asesinato y la confusión y la pena hacia al menos una muerte generosa. No haber desperdiciado por completo la vida parece ser un logro, al menos para mí. Te saluda tu muchacho, Hank. As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all.

como su amigo más fiel. Trabajar con nieve y con frío, con la fe del que ha de triunfar, porque el agua que lleva al río no regresa nunca del mar. Trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como su amigo más fiel. Tener confianza y luchar por algo mejor. Trabajar con fe y esperanza por lograr un mundo de amor. Trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como su amigo más fiel. Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, el trabajo nace con la persona, el trabajo nace con la persona. Perder el tiempo, perder el tiempo es un trampolín. Perder el tiempo, perder el tiempo es una polea. Perder el tiempo, perder el tiempo se llama el momento en que se inventó la rueda. Perder el tiempo es un trampolín. Perder el tiempo es una polea. Perder el tiempo se llamaba el momento en que se inventó la rueda. Perder el tiempo ayudó a imaginar. A imaginar la bicicleta. Perdiendo el tiempo soñó un dios la cordillera. Perdiendo el tiempo fumando, hurgando, investigando, dialogando, perdiendo soberanamente el tiempo. La humanidad dio lo mejor de sí. Perder el tiempo es un trampolín. Perder el tiempo es una polea. Perder el tiempo se llamaba el momento anterior a inventar la rueda. El trabajo más insólito o trabajos peores, ¿no? Hubo uno en particular que fue un supermercado chino. Entré a las 7 de la mañana y me fui a las 10 de la noche, cosa que lo que hizo es que yo gane solamente 10 pesos. O sea, de 7 de la mañana a 10 de la noche y me pagaban 10 pesos. Claro, duré solamente ese día y fue el peor trabajo que tuve desde todo. Había ratas en el depósito, te trataban nada bien, solamente almorcé, pero me acuerdo que trabajé de 7 de la mañana a 10 de la noche y lo único que cobré fueron 10 pesos. El peor laburo que tuve fue una confitería de San Martín de los Andes. Apenas llegué a ese lugar a intentar vivir en el sur y eran re dictadores. Duré 15 días y renuncié porque era realmente muy esclavo ese trabajo. Después conseguí un trabajo de ser en una hostería que estuvo buenísimo. No sé si era insólito, pero estaba pensando que el trabajo más insólito que tuve fue una vez que un amigo en San Pedro de Atacama, el Javi, se fue de vacaciones y me dejó a mí encargado de ser instructor de sandboard, que obviamente no sabía nada, pero el chabón más o menos me explicó cómo había que explicarle a los gringos que venían a hacer sandboard, y yo me hacía como que yo tiraba sandboards desde la alta montaña, y eso era muy fácil, así que no, que ellos se tiraran, pero yo les explicaba cómo era, que me dolía la rodilla, no sé, ponía excusas para no tirarme en sandboard y mostrar que era un soquete bárbaro, hasta que una vuelta vinieron unos australianos que eran recopados y me insistían en que me tirara, y bueno, yo les confesé que no sabía nada de tirarme en sandboard, que era un absoluto sátrapa de la instrucción de sandboard, y me tiré con mis escasas habilidades y nos divertimos un montón. Hablando de trabajos malos o insólitos, yo trabajé de muchas cosas, pero hay uno que, bueno, era así bastante raro, fue cómico en realidad para mí. Un amigo hacía un programa de televisión, un espacio en un programa de televisión en la provincia de Buenos Aires, en Vicente López, y bueno, éramos muy amigos, estamos todavía juntos, y entonces y hacemos un bloque de jodas. Después, mucho más tiempo, después lo hacían como en Videomatch, creo, así, Tinelli. Entonces, bueno, hacemos joda en la calle, como si fuera en serio. Y uno de ellos era, mi amigo se escondía arriba de un techo de un kiosquito, y yo tenía globos inflados, ¿no? Esos que vuelan, que están levantaditos, ¿no? Que se inflan con gas. Entonces, la gente, cuando gente pasaba, él le tiraba así, con una gomita elástica, un clip. Entonces se reventaba el globo. Y bueno, entonces yo me ponía ahí como loco, diciendo a la gente que me había reventado el globo, y la gente dice, no, yo no fui, pero ¿cómo puede ser reventar el globo? Bueno, se llama así una trifulca ahí, que bueno, finalmente le dijimos, che, mirá, te estaban filmando ahí arriba, y bueno, era cómico. Y hacíamos todo ese tipo de cosas. Es un ejemplo, porque en realidad hicimos un montón de capítulos para ese programa, pero ese es uno cómico. Uno de mis trabajos que no me acordaba en realidad, me acordé ahora como cuando vi que era insólito. No vamos a trabajar. Horas 58 minutos. Seguimos aquí como todos los martes, perdiendo el tiempo por la 88.5 Radio El Grito. Bueno, muy muy agradecido ahí por los audios enviados. Le mandamos un saludo grande a Ney, aquí de Los Hornillos, Tomás desde Yacanto y Adrián de Las Rabonas, que se animaron al audio nomás, a contar un poquito, ¿no? Para quien se enganchó tarde, se habrá dado cuenta que estamos charlando sobre el trabajo. Y si nos mandás un mensajito al 1557 61 73, ya sea de texto o también un audio, y lo pasamos, lo compartimos aquí entre todos, contándonos un poquito cuál fue tu peor trabajo o el más insólito, ¿eh? Te anotamos aquí en este listadito enorme y participás por el sorteo de una botella de vino, riquísimo vino, el mejor vino, que te lleva Traslavinos, ahí, vinoteca a domicilio. Domingo, sí. De trabajo es justo y obligado tener que descansar. No vamos a trabajar, no vamos a trabajar. Bueno, y hurgando un poquito ahí también, como para abrir un poco ahí las perspectivas, también aquí nos acercan la definición, ¿no? La definición exacta, conocida, ¿no? De lo que sería trabajar, de lo que sería el trabajo, que tiene que ver con una actividad física o intelectual que una persona realiza para alcanzar un objetivo o satisfacer una necesidad mediante la producción de un bien o servicio. Completita la definición, Pero bueno, como decíamos hace un ratito, también todo tiene que ver un poquito de justamente cómo se satisface esa necesidad, se alcanza un objetivo o se produce, ¿no? Ese bien, ¿no? La palabra trabajo viene del latín. Tripaliare. Tripaliare, ¿qué quiere decir? Quiere decir eso, torturar. Derivado justamente, ¿no? Del tripalio, que es como una cruz de tres palos a las que se ataba, ¿no? Por ejemplo, a un rey o un esclavo, para tostarlo al fuego y someterlo a esa y otras tremendas prácticas. Si uno bien lo estudia, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar. ¿Y qué estuvimos ahí escuchando, compartiendo recién para meternos ahí en estos mundos del trabajo? Un texto de Bukowski, Charles Bukowski. Compartíamos el texto sobre el trabajo. Sábado sí se trabaja mediodía, total por mediodía. Ahí de fondo estamos escuchando ahora a Rodolfo Zapata, ¿no? Con este clásico. ¿Quién no lo habrá cantado alguna vez? Pero reciencito nomás, escuchábamos el cantante español Rafael, como quieran llamarlo, ¿no? Con también otro éxito, otro hitazo ahí de la década del 60. Estamos hablando de la canción del trabajo, que está pegadiza, ¿eh? Tiene como un ritmo de, si te fijas bien, tiene ahí en el fondo como un ritmo de ska, ¿eh? Bastante particular para la época. Vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar. Bueno, ¿y con qué vamos a seguir ahora entonces musicalmente el programa? Es escuchando a un cantautor, en este caso colombiano, cantautor colombiano, Lucio Feuillet, que junto al cantante español Pedro Pastor, una habitué aquí de Perdiendo el Tiempo, al trabajo le hicieron una cumbia. La gente estudia, trabaja. Este es el nuevo ritmo para ir a bailar, cogiendo el paso todos a gozar. Eso. Gente estudia, trabaja. Cada quincena hay tiempo para ir a bailar, cogiendo el paso todos a gozar. Estudia, trabaja. Y es que nos asusta tanto tener nuestro tiempo, pararnos a pensar, decidir cada día qué viento tomar. Nos da mucho vértigo la libertad. Es que nos asusta la incertidumbre, faltar a la rutina, saltarnos las costumbres, correr la cortina, encender la lumbre para una nueva posibilidad. A ver quién se atreve a ir a contracorriente de toda la gente, conocerse, pensar diferente, mimarse, mimarse, mirarse al espejo y saber quién es. A ver quién se atreve a poner en duda su vida, romper las cadenas, sentir que delira, saltar al abismo, saber si uno mismo, pero la realidad es que la gente estudia, estudia, trabaja, trabaja, estudia, estudia, trabaja, trabaja, estudia, estudia, trabaja, trabaja, estudia, estudia, trabaja, trabaja. La gente estudia, estudia, trabaja, trabaja, estudia, estudia, trabaja, trabaja, estudia, estudia, trabaja, trabaja, estudia, estudia, trabaja, trabaja, estudia. En esos tiempos yo era joven y la fuerza de 10 hombres habitaba mi cuerpo. Para lo que mandaran, eso pensaba. Trabajaba en el hospital en el turno noche y una de mis responsabilidades cuando el forense terminaba su trabajo era limpiar la sala de autopsias. Ellos no tenían horario. Algunas veces terminaban temprano, otras demasiado tarde. Y dejaban objetos olvidados en la mesa de trabajo, construida para esas tareas en particular. Un pequeño bebé quieto como una piedra y más frío que la nieve. Otra vez, un negro corpulento de pelo blanco con el pecho partido al medio, todos sus órganos vitales en una bandeja a un costadito de su cabeza. La manguera derramaba agua. Las luces colgadas del techo encandilaban. Una vez dejaron sobre la mesa una pierna, pálida y bien formada. Yo sabía para qué era la pierna. En ocasiones los había observado. A pesar de eso me quedé sin respiración. Cuando regresaba a mi casa tarde, en la noche, mi mujer me decía: «Todo va a salir bien. Podemos permutar esta vida por otra». Pero no era así de fácil. Ella agarraba mi mano entre las suyas con fuerza. Yo me reclinaba en el sillón y cerraba los ojos. Yo pensaba en cualquier cosa. No sabía en qué. Yo dejaba que ella llevara mi mano a su pecho. En ese momento yo abría los ojos y miraba el cielo raso o el piso. Entonces mis dedos se arrastraban hacia su pierna tibia y bien formada, que ante la más suave caricia temblaba, lista para elevarse con delicadeza. Mi mente estaba confundida, y cómo decirlo, sacudida. No pasaba nada. Todo estaba pasando. La vida era una piedra moliéndose y tomando filo. Money. A mediados de los 70, la última dictadura militar instala el modelo neoliberal como estructura de la economía del país. Este modelo continuó y se profundizó en la década de los 90, bajo la forma del endeudamiento externo, la desindustrialización, la inversión en el sistema financiero y la apertura de las importaciones. Esta situación dio como resultado un alto índice de desocupación y pobreza, generando movimientos populares y originando los primeros piquetes y cortes de ruta por parte de los trabajadores. Las fábricas comenzaron a cerrar sus puertas, se produjo el vaciamiento de las empresas y la posterior quiebra, quedando como principales damnificados los trabajadores. El resultado de este proceso es la aparición de un fenómeno que se dio en nuestro país y en otros lugares del mundo, el de las fábricas recuperadas por sus trabajadores. Una fábrica recuperada es un edificio que pertenecía a una empresa, que tenía uno o varios dueños, que tenían muchos o pocos empleados, que utilizaban mucha o poca maquinaria, que se llevaron la maquinaria para venderla, que dejaron a los trabajadores en la calle, que los trabajadores tomaron la fábrica, recuperaron parte de la maquinaria y siguen produciendo utilizando una materia prima específica para venderla en un mercado de consumo determinado. Esta es una fábrica textil recuperada. Este es Gastón, uno de sus trabajadores. En el año 2000, los dueños de esta empresa declararon la quiebra, dejando sin trabajo a más de 200 operarios. Sin trabajo y sin opción, los ex empleados deciden tomar la fábrica y luego de un largo proceso legal, forman una cooperativa de trabajo tomando el control de la fábrica, haciéndola funcionar y manteniendo sus ingresos. Hacemos ropa para chicos de 4 a 16 años, todo, desde lo que fuese textil, todo. La solidaridad, la cooperación y el reparto igualitario de las ganancias son los elementos con que los obreros le dan vida a esta fábrica. Una fábrica recuperada es la respuesta popular a una necesidad tan básica como la de mantener el puesto de trabajo y la dignidad. El fenómeno de la recuperación de fábricas por parte de los trabajadores se produjo en todo el país. Se calcula que hoy existen unas 180 fábricas recuperadas que dan empleo a cerca de 13.000 personas. Darío trabaja en una gráfica recuperada. Por lo general, las fábricas recuperadas tienen un gran tamaño ya que se trataban de grandes empresas. Al ser recuperadas por los trabajadores, el espacio ocupado para producir se redujo y quedó mucho lugar disponible, que en la mayoría de los casos es utilizado para actividades sociales y acciones comunitarias. En esta fábrica se abrió un centro odontológico, una escuela técnica y una radio. En algunas otras se dictan talleres de oficios para la gente del barrio. Desde que fue recuperada, esta fábrica amplió su producción y le dio empleo a nuevos trabajadores. El objetivo principal de una cooperativa no es el aumento de capital, sino generar más puestos de trabajo. Esta fábrica tiene un sistema de asambleas en las que participan todos y donde se toman todas las decisiones. Si es una decisión importante, tratamos de juntarnos todo el grupo y de tomar la decisión. El reparto de ganancias es igualitario y no hay un puesto de trabajo más importante que otro. La experiencia argentina de fábricas recuperadas es un ejemplo para el mundo entero. Estas acciones han sido apoyadas por el Estado Nacional, las universidades, los sindicatos y las asambleas barriales. Esta es una historia de lucha y de aprendizaje. Las nociones de cooperativismo, de autogestión, de control obrero, se aprendieron con el tiempo. El trabajo y su producto son ahora de cada uno de los trabajadores. mañana tiene otro olor. Hoy que suena el despertador y salgo para la fábrica bien pintadito de sol. Esos días de ayer solo quedábamos 10, 6 meses sin cobrar y al patrón ni se lo ve. Y un día no dio pa' más, el negro dijo ya fue, a esta planta la tomamos, que sea nuestro lo que nos dé. Vuelvo a creer, obrero soy sin patrón, que esta fiebre se haga ley. Segundita. Las deudas que nos dejó, no las quiso pagar Dios. Entre peñas y changas la moneda se juntó. Y nos mandaron patrullas queriendo desalojar, y toditos nos quedamos varias noches a aguantar. Como una florcita agreste, nuestro corazón se abrió. Vuelvo a la fábrica, vuelvo a creer. Obrero soy sin patrón, que esta fiebre se haga ley. En nuestra sociedad, el trabajo es una maldición. La sociedad, como el dios del Génesis, castiga con el trabajo. ¿A quién? A los pobres, porque el único delito social es la miseria. La miseria se castiga con trabajos forzados, el taller es un presidio, las máquinas son los instrumentos de tortura de la Inquisición democrática. Hemos envenenado el trabajo. Le hemos hecho temer y odiar. Lo hemos convertido en la peor de las lepras. Y pensar que el trabajo será un día felicidad, orgullo, y que quizá lo ha sido en sus orígenes. Mientras escribo estas líneas, mi hijo, de 2 años y medio, juega. Juega con tierra, juega con piedras, imitando a los albañiles. Juega a trabajar. La idea de ser útil germina en su tierno cerebro con alegría luminosa. ¿Por qué no trabajan los hombres y mujeres alegres y jugando como trabajan los niños? El trabajo debe ser un divino juego. El trabajo es la caricia que el genio hace a la materia. Y sí, la maternidad de la carne está llena de dicha. ¿No ha de estarlo también la del espíritu? Y aquí que hemos prostituido el trabajo, hemos hecho de la naturaleza un lupanar servida por el vicio y no por el amor. Hemos transformado al obrero en siervo de eunucos y de impotentes. El trabajo ha de ser la bienaventurada expansión de las fuerzas sobrantes, el resplandor de la juventud. Hermano de las flores, del encendido plumaje que ostentan las aves enamoradas. Hermano de todos los matices de la primavera. Compañero de la belleza y de la verdad, fruto, como ellas, de la salud humana, del santo júbilo de vivir. Entre tanto, es compañero de la desesperación y de la muerte. Frío y hambre de los desfallecidos, abandono de los desarmados, desprecio de los inocentes, ignominia de los humildes, angustia de los que no pueden más. Pero lo absurdo no subsiste mucho tiempo. Libertaremos a los pobres de la esclavitud del trabajo y a los ricos de la esclavitud de su ociosidad. Texto perteneciente a Rafael Barrett, La rehabilitación del trabajo, publicado en el periódico El Alba de la localidad de Asunción, un 31 de diciembre del año 1910. En los tiempos del capitalismo tardío, el ser cada más productivo se volvió una obsesión para muchísima gente, pero ¿qué pasaría si algún día ya no tuvieras que trabajar para vivir? ¿Sabes qué significa abolir el trabajo? La abolición del trabajo, o abolición del trabajo asalariado, es una reivindicación revolucionaria socialista que viene tanto del marxismo como del anarquismo. De la misma forma en como la abolición de la esclavitud, de la servidumbre, del trabajo infantil, la jornada laboral de 8 horas, o las regulaciones que buscaban terminar con la brecha salarial de género, la abolición del trabajo busca mejorar las condiciones laborales de las masas proletarias. Con esto se pretende una redistribución de la riqueza que reduzca la desigualdad económica de una forma en que todos los seres humanos puedan obtener lo suficiente para satisfacer sus necesidades sin la necesidad de que esto implique tener que desarrollar trabajo asalariado. Si bien el norte utópico de esta reivindicación es la abolición total del trabajo gracias a una completa automatización de los procesos productivos, el horizonte más próximo nos invita a imaginar un mundo en donde la jornada laboral se vea progresivamente reducida gracias a que la tecnología fue puesta al servicio de la humanidad y no de la producción. Vai trabalhar, vagabundo, vai trabalhar, criatura. Deus permite a todo mundo uma loucura. Passo domingo em família, segunda-feira, beleza. Embarca com alegria na correnteza. Prepara o teu documento, carimba o teu coração. Não perde nenhum momento, perde a razão. Pode esquecer a mulata, pode esquecer o bilhar. Pode apertar a gravata, vai te enforcar. Vai te entregar, vai te estragar. Vai trabalhar. Vê se não dorme no ponto, reúne as economias. Perde os três contos no conto da loteria. Passou domingo no manhã. segunda-feira vazia, ganhar no banco de sangue pra mais um dia. Cuidado com o viaduto, cuidado com o avião, não perde mais um minuto, perde a questão. Tenta pensar no futuro, no escuro, tenta pensar, vai renovar teu seguro, vai caducar, vai te entregar, vai te estragar, vai trabalhar. Passo domingo sozinho, segunda-feira, desgraça, sem pai nem mãe, sem vizinho, em plena praça. Vai terminar moribundo, com um pouco de paciência, no fim da fila, do fundo da previdência. Parte tranquilo, irmão, descansa na paz de Deus, deixaste casa e pensão só para os teus. A criançada chorando, tua mulher vai suar pra botar outro malandro no teu lugar. Vai te entregar, vai te estragar, vai te enforcar, vai caducar, vai trabalhar, vai trabalhar. Ya hemos pasado las 9:30 de la noche. Seguimos aquí por la 88.5 Radio El Grito, perdiendo el tiempo como todos los martes. Bueno, de a poquito, lamentablemente vamos llegando al final del programa de hoy. Quiero agradecer muchísimo a quienes aquí me han enviado algunos temas para compartir, ¿no? Que tienen que ver con el tema propiamente dicho que estamos charlando hoy, el trabajo. No sé quiénes son, porque no, un problema que hay aquí en la radio, lamentablemente, que no están los nombres, ¿no? Así que solo salen números de teléfono, así que si quieren decirnos, más que nada para poder después agregarles en el sorteo, ¿no? Entre todas las personas que se han comunicado durante estos tres programas, primeros tres programas de la cuarta temporada, en este mes de abril, vamos a estar haciendo sorteo el martes que viene, en algún momento del programa, de alguna manera, para ver quién se queda con la botella codiciada de vino. Pero bueno, de cualquier manera los vamos a compartir. Uno de los primeros, ahí que son dos temas cortitos, así que tenemos tiempo para disfrutarlos. El primero tiene que ver con la Guerra Civil Española y de alguna manera le da una continuidad, ¿no? Al programa de la semana pasada. Compartimos entonces ahí tema tradicional, muy cantado, en la voz de Rolando Alarcón. Estamos hablando de Paloma. Que no, paloma no, que sí que no trabajo yo. Soy un hombre del pueblo, harto de trabajar. Mi vida es el trabajo, paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no. Que sí, que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que sí, que no trabajo yo. El deber del trabajo dicen que tengo yo, de mis deberes hablan, paloma, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. que no, paloma, no. Que sí, que no, trabajo. Que no, palomita, que no. Que sí, que no, trabajo yo. Nos juzgan y condenan en nombre de la paz. Cada vez que pedimos, paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Que sí que no trabajo, que sí que no, paloma, no. Que no, palomita, que no. Que sí que no trabajo. Bueno, hermoso tema, muchas gracias. Ahí Rolando Alarcón, tema tradicional de la Guerra Civil Española, Paloma. No sabemos quién lo mandó, pero vamos a anotar Paloma. Yo voy a poner Paloma y cuando sepamos ahí la identidad, lo cambiamos. Y para el otro tema que nos han mandado, vamos a hacer lo mismo. Pongo Paloma y abajo escribo Tita. Ya lo que nos aconsejan pasar para este programa aquí de Perdiendo el Tiempo de esta noche es un tema de Tita Merelo llamado Trabajar Nunca. Ni una palabra el asunto. Año nuevo, vida nueva. Desde hoy soy tu Romeo y vos mi linda Julieta. Desde hoy juro mi vida y acabó pa' vos la leña. Y voy a inventar mis proyectos pa' tenerte ya una reina. Desde hoy, salud y lento, se acabaron las curvelas. Adiós mi hipódromo mío, adiós mi dulce vihuela. Pa' mí ya se acabó todo, barras, bailongos, quinielas. Ya no pruebo más el vino, ni miro más una pierna. No llores que no es de cuento, te lo digo de corazón. Desde hoy murió la garupa, pa' tu pobre Nicanor. Desde hoy de hacer una crema, un tercio pelo sabor. Pero prometeme prenda, jugar la voz pa' nosotros. Palabra el asunto, año nuevo, vida nueva. Desde hoy tapao de pieles y vestidos puras sedas. Desde hoy tendo sandiales, pollos, puré y otras hierbas. Y al dentista todo el mes, pa' que te arregle las muelas. Cine y teatro a la noche, el domingo campo afuera. Vas a ver qué vida pasa y de atractivos mi reina. Pero meterle a la plancha, no te hagas lautaria, nena. Que yo demasiado hago con arreglarte las cuentas. Vos sabés lo que te quiero y lo que sufro por vos, pero papi me si es puto que tu pobre Nicanor tenga pa' darte los gustos del lugar de solazón. Todo en tu nombre lo acepto, pero el laburo, eso no. Pasaba Tita Merelo entonces con su tema Trabajar Nunca. Bueno, y antes de la despedida del programa de esta noche, vamos a agradecer a los auspiciantes de este programa, la pulpería de Las Rosas, ahí en Villa de Las Rosas, sobre ruta 14 del triangulito que va para el lado de Las Tapias. Una cuadrita nomás de mano izquierda, ahí tenés la pulpería de Las Rosas. Casa Faraday, también sobre la ruta 14, esquina Leopoldo Lugones, justo ahí en la esquina, una esquina muy luminosa. Marcelo Roganti, asesor de seguros. Todos los seguros que necesites, te vas hasta la terminal de Las Rosas, justo enfrente, vas a ver ahí nomás el local. El Jaguarete, maderas en Las Rabonas sobre Ruta 14, también en Los Pozos, todo sobre la ruta, todo lo que necesites en madera lo conseguís ahí. Y si hablas de materiales de construcción, lo que haces es llamarlo a Ariel Carnicere. Bueno, y ahí todos y todas las auspiciantes de este programa Perdiendo el Tiempo, que de a poquito, aunque no quiere, se va despidiendo de esta noche de martes, agradeciendo muchísimo ahí los mensajitos, los audios, los temas que nos han mandado, la escucha también, y pidiendo disculpas también que no hemos podido avisar a través de las listas de difusión de la radio sobre el arranque del programa por un problema que hay aquí en nuestra emisora con las comunicaciones, pero ya lo vamos a solucionar. Así que, bueno, muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí. Bueno, les esperamos entonces el próximo martes a partir de las 20 horas aquí por la 88.5 Radio El Grito. Y para cerrar, no podía ser algo mejor que este tema. En realidad, esta versión, ¿no? Esta versión de este tema recontra versionado una y mil veces. Himno por excelencia de trabajadores y trabajadoras proletarias. Nos despedimos escuchando a Acorazado Potemkin, escuchando La Internacional. Muy buenas noches. Pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan, y gritemos todos unidos, ¡viva la Internacional! Removamos todas las trabas que nos impiden nuestro bien, cambiemos el mundo de base, hundiendo al imperio burgués. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos por la Internacional. Agrupémonos todos en la lucha final se alcen los pueblos con valor por la Internacional. Y se alcen los pueblos con valor por la Internacional. De la tierra, en pie, famélica legión, los proletarios gritan guerra hasta el fin de la opresión. Borrad rastros del pasado, arriba esclavos, todos en pie. El mundo va a cambiar de base, los nada de hoy, todo ande ser. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos por la Internacional. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos.